No le tengas miedo al volumen. Si tienes bajo, la presión bajo, del bajo, bajo que bajo, pega bajo, duro. DJ Ángel Soundgar Oficial. Bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo.